mujer. Si no es casado, se cansa. Pero el que llega a mi casa, si es casado, echa a correr. Eso no es una mujer, eso es una pintorera. Tiene genio de pantera y arranque de Lucifer. Y si la viera, pegándome a donde quiera de esa manera. suave, nena.